siempre desde atrás. A partir de este momento, Chico en el área chica. Resultados de la Liga de Pando y Liga Regional de Tala. Tabla de posiciones, resultados de Baby Fútbol, opiniones y comentarios de Sergio Pose Invernizzi. Chico en el área chica. Hoy celeste soy. Muy buenos días, como todos los martes estamos nuevamente en el programa de Chico en el Área Chica. Buen día Leo, buen día Raúl. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, hoy tenemos tuvimos actividad en toda la zona, tanto a nivel de Bay Fútbol como a nivel de mayores, aunque fue un domingo muy, muy bravo para estar al costado de la cancha mirando un partido, pero igual se desarrollaron todas las actividades a nivel local. Así que viene lleno de material hoy. Hoy estamos completo de material. Pero antes que nada quiero mandar unos saludos a toda esa gente que siempre nos está escuchando. A Omar, a La Pina, al Morra allá en Estados Unidos. Y casos especiales que a veces uno ni sabe, pero por medio de ellos mismos que nos han llamado, como el Tesoro, el Japonés, sabemos que están en escucha. Y además un saludo muy especial porque ayer vi que trataron el cumpleaños de la nena. Casualmente el otro día había estado mi hija con ella y yo sabía que ella cumplía 85 años. Me había mandado decir que era consecuente escucha de los programas nuestros. Entonces sí. Quiero mandarle un saludo muy grande, un beso grande, ya sabe que la quiero mucho. Ya de paso le puedo decir que de niño nosotros tenemos una relación muy especial, porque yo me acuerdo siendo niño de ir a la cancha de Bocha que estaba atrás del centro de Don Orione, y hacíamos grandes partidos si nosotros éramos niños, jugaba con Olguita, que no está físicamente con nosotros, pero siempre está en el corazón de todos los amigos, con el Lalo, con Alberto Jaurena. Éramos los que estábamos siempre primero que nada, y la nena allí en la cantina, y como faltaba uno, entraba ella y jugaba de bochadora. Mire usted. Entonces, si nos habrá enseñado no solo a jugar a las bochas, sino también en parte a caminar en la vida. Por eso llamaron desde los Estados Unidos para decir que la nena los había enseñado a bailar, que había sido una profesora de tango para un oyente, y bueno, ahora usted nos dice que es profesora de bocha. Yo me acuerdo de verla bochar y por bajo mano todavía bochaba. Muy bien. Recuerdo ahora, me viene a la mente el cura Juan Ciprioni, que era el que estaba en el momento a cargo de todo el centro de Norione ahí. Había hecho un viaje a Roma, no sé si sería por la cuestión parroquial, pero aparte de tener el juego de bocha para mayores, nos había traído un juego de bocha para niños. Ah, mire usted. Bueno. Y yo me acuerdo de grandes campeonatos que se hicieron ahí. Ahora recuerdo Marcelino también, que jugaba con nosotros. Walter, el hijo de la nena, que era más chico que nosotros, pero también estaba entreverado. Un montón de muchachos. Y la nena nos aguantaba todo. Aparte de enseñarnos, nos aguantaba. Por eso un beso grande. Me alegro de que haya pasado sus primeros 85 años muy bien, porque esos son los primeros. Ajá. Si Dios quiere, como ella dijo, va a llegar dentro de 10 años a tener el cumpleaños con la nieta y van a entrar las dos. Bueno, y ayer nos llamó también, que fue un gusto para el micrófono de la radio, para la audiencia, todo, la aparición en el aire por aquí, por Cauce FM, de las palabras de Nena Espino de Velázquez. Sí, como no, ella incluso me mandó decir también el otro día que a veces no, se le hacía complicado llamar por teléfono, pero por eso con que nos escuche, ya estamos muy, muy agradecidos. Así que un beso grande, nena, y adelante. Bueno, vamos a pasar para el cometido mío el día de hoy, de pasar los resultados. Digamos que tuvimos en la categoría de Baby Fútbol, el Club Soca se trasladó hasta Parque del Plata, donde jugaron cuatro categorías, porque una de las categorías en Parque del Plata no pudo completar y no se jugó, se jugó amistoso solamente. Pero pasamos a los resultados. Categoría 2000, que son los chiquilines de 13 años, la que está dirigida por Facundo Preste. Parque del Plata le ganó a Soca por 4-2. Los goles de Soca fue uno de Luciano Barreto y el otro de Matías Rivas. En la categoría 2001, que es la categoría que dirige Dani da Silva, fue empate 2-2. Los goles de Soca de Juan Berriel y Luciano Rivero. La categoría 2002, que la dirigida por Damián Pereira, ganó por 1-0, siendo el gol de Jonah Luzardo, el hijo de Roberto, como lo conocemos. La categoría 2003, la dirigida por Luis Brun, lamentablemente perdió por 3-0. Y la categoría 2004, que la dirigida por el Tito Berriel, fue la que ganó los puntos porque Parque del Plata no haber podido tener la cantidad de jugadores suficientes. Se jugó un partido amistoso, pero el resultado no cuenta, ya que los niños que jugaban no eran federados y algunos con más edad de la que tienen que tener para esas categorías. Siguiendo con la actividad, digamos que hubo una gran fecha en el caso de la Liga de Pando, donde estuvimos presentes en uno de los partidos, una gran fecha con resultados muy importantes, con un batacazo importantísimo que se dio, porque digamos que un batacazo porque nadie lo esperaba. Fue el triunfo de Olmo sobre Progreso con 3-1. Olmo, como siempre, con tres muchachos acá de Soca. Por lo tanto, es el que nosotros por lo general vamos a ver. Incluso haciéndose, tengo entendido, partícipes en el tanteador, ¿no? Sí. Algunos de los locatarios de aquí. Sí, de Soca. Sí, en el caso de Franco González, hizo un golazo sobre la hora, que ya está el partido partido muy raro porque se dio en una cancha muy especial en el que Olmo se hace muy fuerte en la cancha de ellos, una cancha chica que no tiene muy buen piso, pero lo favorece para el juego que hace Olmo. Un partido que prácticamente estaba definido por 2-0 a favor de Olmo, pero sobre la hora hace un gol Progreso y el juez, ante el asombro de todo el mundo, dio 10 minutos de descuento. 10 minutos, casi se jugó otro tiempo más. Y bueno, con 10 minutos de descuento podía haber llegado el empate de Progreso. Incluso Progreso estaba jugando con 10 jugadores, Olmo con 9, pero no. Sobre la hora, Franco González puso el tercero y le dio a Olmo el triunfo sobre 3-1 sobre Progreso y la clasificación para los playoffs. Los otros resultados tenemos que Atlanta de Pando le ganó a Atlántida Junior por 2-0. Ferro Carrilero en Empalme Olmo empató con 5 esquinas en 2-0. Juvenil 16 le ganó a Wander por 3-1. Villa Manuela le ganó 4-1 a la Amistad. Villa Manuela también consiguió la clasificación. Y Punta de Rieles, que es otro de los que pelea por la clasificación, le ganó a los Orzales por 3-1. En la fecha gana los puntos sin jugar Parque del Plata por la desafiliación de uno de los cuadros. Así que tenemos que actualmente las posiciones son Progreso y Atlanta con 30 puntos. Ya clasificado. Pero aparte sabemos de buena fuente que va a haber un reclamo de puntos por parte de Junior contra Atlanta. Así que yo estoy dando la tabla, pero posiblemente reclamo. Se pueda hacer, puede haber alguna modificación en la semana. Pero actualmente la tabla es Progreso y Atlanta con 30 puntos. Ferro Carrilero, segundo con 29. Cinco Esquina con 23, Atlántida Junior con 22, Villa Manuela y Olmos con 18. Hasta ahí estarían todos clasificados. Tendríamos 7 clasificados. Después tenemos que en el octavo puesto, Punta de Rieles tiene 16 puntos, Juvenil 16 tiene 14 y La Amistad tiene 13 puntos. Esos tres cuadros son los que van a pelear en esta última fecha por entrar en el último club cupo para los playoffs. Ya sin chance, tenemos a los Orzales con 11 puntos, Wander con 9 y Parque de Plata con 5. En esa reclamación que usted le cuenta a la audiencia, ¿están involucrados qué clubes? Atlántida Junior y Atlanta. Y Atlanta. Es decir, no modificaría en el caso de esto la clasificación de playoff. Pero sí la modificar el puesto. Eso es importante para ver quién es el rival que le toque. Y clasificaría casi a Atlántida Junior, que está clasificado. Ya está clasificado, pero sería importante porque cuanto más arriba clasifica, jugaría con uno de los últimos cuadros en clasificar. A veces es bueno clasificar en buena posición. Pero de todas maneras Atlanta conservaría ahí pasaría del segundo al tercer lugar. Al segundo al tercer lugar. No aparece Atlántida Junior no llegaría igual a... por el momento no llegaría a complicar a Atlanta. Sí, bajarían dos, bajaría sí. Cinco Esquinas y, bajaría de posición, digo. Sí, pero estos cinco esquinas y Atlántida Junior en este momento están jugando entre ellos. Ahí está. Y, por ahora no cambiaría y Ferrocarrilero se modificaría con Atlántida. Así que había una modificación total de los cruces, casi. Sí, sí. Porque solamente Progreso estaría manteniendo, porque jugaría con él. Sí. Con el sexto. Además tenemos la última fecha que se cruzan casi todos los que tienen posibilidades. Los que están clasificados, tratando de llegar a un puesto mejor. La última fecha es... Los Orzales jugaría con Olmo en la cancha de Los Orzales. La Amistad jugaría con Progreso. La Amistad es uno de los que está peleando por el último cupo. Atlántida Junior jugaría con Juvenil 16. Juvenil 16 también peleando por el último cupo de clasificación. Wander y Punta de Rieles. Punta de Rieles, que sería el otro que está peleando por el último cupo. Ferrocarrilero, Villa Manuela, los dos clasificados peleando por una mejor ubicación. Y Parque del Plata, Atlanta, solamente Atlanta peleando por una mejor clasificación, ya que Parque del Plata en este momento está eliminado. Cinco Esquinas gana los puntos, así que Cinco Esquinas ya clasificado a la espera del resto de los resultados. Eso es lo que tenemos en cuanto a la Liga de Pando por el día de hoy. Bueno, nosotros, mi querido Leo, habíamos traído una música para iniciar el programa de Chico en el Área Chica, y bueno, en la premura del inicio del programa, y vamos a ir ahora, antes de los resultados de la Liga de Tala, a escuchar esa música que habíamos traído, bueno, con un doble fin también. Vamos a escuchar una vieja placa que ya desde ya pedimos disculpas a Leo y a todos los demás porque de pronto no se oye muy bien, pero por ahí tenemos con el tema 01 en el pendrive algo que con gusto lo hacemos sonar acá, aunque con el corazón de pose enorgullecido y el mío apretado. Escuchen el tema que teníamos para el día de hoy. Después les daremos las razones por las cuales aparece aquí en Chico en el Área Chica. Un cuadro majestuoso, pujante y agarrido, pasea victorioso su galardón de urbano. Mostrando la bandera, el tono tan hermoso, el ansia y negra, que gloria nacional. Campeones uruguayos y América campeones, con los defensores de garra sin igual. Atletas formidables, se llevan en el alma y buscan azaroso el centro universal. Peñarol, cuadro del pueblo, Peñarol, campeón mundial. Tus colores son y negro, son al mundo nacional. Ponte estrellas en el campo, que escaparon del pendón. Ponte estrellas victoriosas, Peñarol, Peñarol, Peñarol. Un cuadro majestuoso, buscante y aguerrido, patea victorioso, su galardón triunfal. Mostrando la bandera, de tono tan hermoso, que la enseña brinera, de gloria nacional. Campeones uruguayos, de América campeones, colosos defensores, de garra sin igual. Atleta formidable, se llevan en el alma y buscan afanoso el centro universal. Peñarol, cuadro del pueblo, Peñarol, campeón mundial. Tus colores son hierro, son orgullo nacional. Once estrellas en el campo, que escaparon del pendón. Peñarol, Peñarol, Peñarol, Peñarol, Peñarol, Peñarol. Un cuadro majestuoso, un el guerrero, pasea victorioso su galardón triunfal, mostrando la bandera, el trono tan hermoso, el ángel y negra, que es gloria nacional. Campeones uruguayos y América campeones, con los dos defensores de garra sin igual. Atletas formidables se llevan en el alma y buscan a Faloso, el centro universal. Peñarol, cuadro del pueblo, Peñarol, campeón mundial. Tus colores son negros, son orgullo nacional. Ponte estrellas en el campo, que escaparon del pendón. Ponte estrellas victoriosas, Peñarol, Peñarol, Peñarol. Un cuadro majestuoso, buscante y aguerrido, patea victorioso, su galardón triunfal. Mostrando la bandera de todos tan hermosos. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, tano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy. Bueno, muy bueno el himno que nos trajo Raúl hoy. No, le habíamos adelantado que por aquí iban a pasar música de todos los colores, más bien hermanando y no dividiendo. El tango, en esta semana del patrimonio, que a la cual hemos decidido participar, y casi todo el mundo lo hace, ya sea visitando los lugares que se exponen, exponiendo cosas o creando algunos. Bueno, esta semana del patrimonio va dedicada como centro al tango, y por eso elegimos una, porque sabíamos que usted se iba a sentir enorgullecido de ese tema, de un tango para Peñarol. Y bueno, alguien escribió allá esta versión. El tema es más viejo, pero esta versión es de 1969. Y bueno, pedimos a la audiencia que de pronto la mitad de la audiencia, como se dice por acá, no le gustó, y a otra mitad le gustó el doble. Así que, bueno, por la fecha, por el apoyo a los días del patrimonio, y porque vamos a pasar aquí música de todos los colores, ¿eh? Sí, cómo no, es decir, lógicamente que yo me siento conforme por la música que trajo hoy, pero no tengo ningún problema que el día que traiga la música, no se me vaya ahí, del cuadro contrario también sea escuchada y respetada como ha sido, porque gracias a Dios, si yo me crié en el respeto, y aunque soy muy muy fanático y muy hincha de Peñarol, respeto totalmente a los hinchas nacional, y estoy de acuerdo de que... Y la música es la música. La música es la música, bueno. Y tenemos que volver al respeto que había antiguamente, donde todos podíamos ir juntos y terminaba el partido y salíamos abrazados, uno contento, el otro menos contento, pero así era el fútbol. Yo creo que en un sector muy grande de la población eso sigue tal cual. Nosotros no dejamos de ser grandes amigos porque vestimos una camiseta diferente o somos partidarios, llevamos la bandera un día, y justamente a veces la gracia de llevar una bandera es poder bromear, chancear al otro, y si no, si estuviéramos solos, si fuéramos, no habría quien bromear, sí. Entonces, bueno, vaya desde aquí un abrazo de compañerismo dado de un hincha de Nacional a un hincha de Peñarol. En los próximos programas esperemos la reciprocidad y escucharemos por aquí cuando el momento sea el adecuado. Lo vamos a escuchar atentamente. No vamos a aplaudir, pero lo vamos a escuchar atentamente. Lo mismo me sucedió a mí. Así que estamos en igualdad de condiciones. Seguimos entonces con ese apasionante campeonato de la Liga de Tala. Yo pensé que había traído ese por la invitada que tenía. Bueno, yo sé que tiene una invitada para este programa, pensé que era en honor a la invitada que también, traía. También las cosas a veces se dan. Coinciden. Y a veces, o sea, por suerte hoy no estábamos con la música nacional, porque si no la invitada se nos iba. Muy posible, es bueno, muy posible. O iba a tomarlo como agravio. Lógico. Pero no, tenemos acá para la segunda parte del programa, aunque también aficionada al fútbol, aunque la trajimos aquí por la música, a Gloria Ferreira, Gloria Swing Ferreira, una cantante de por aquí de nuestros pagos, que supo dejar en bien alto las voces de aquí de Soca en el ámbito nacional y también internacional. Vamos a estar hablando con ella con mucho gusto después de el programa Chico en el Área Chica, que como todos los martes lo hacemos, Chico está invitado también a compartir algunas opiniones y conversación con Gloria. Bienvenida, Gloria, desde acá. En un momentito estamos contigo después de esta parte de información importante, porque los resultados de la Liga de Tala también fueron movidos. Una fecha muy importante, porque ya se vienen las definiciones y las clasificaciones, y una liga donde hay mucho club, está muy entreverada la cosa. Uno ve la tabla de posiciones y todavía hay muchos clubes con posibilidad de clasificar. Primero vamos a ir a los resultados. Como saben, la Liga de Tala se está jugando en dos series. La Serie 1, los resultados fueron en un partido donde yo estuve con uno de los jugadores, me dijo un partido muy, muy parejo. Peñarol de San Ramón le ganó a la Floresta por 2-1. Son de esos partidos parejos que el que hace el gol gana. Y bueno, se dio el caso. En los otros resultados, Santa Rosa y Vida Nueva San Bautista empataron 1-1 y Toledo Junior empató 1-1 con Unión Miguense. Como ve, de estos resultados solamente un triunfo y los demás todos empate. Quedó libre en este caso, en esta serie, Atenas de Tala. Por la Serie 2, Huracán de San Ramón jugó y le ganó a Rauza de Montes por 1-0. Nacional de Míguez perdió con Artigas de Sauce por 1-0. Mientras que Ideal de Santa Rosa y San Jacinto, dos de los candidatos, jugaron entre sí y empataron 0-0. En este caso quedó libre Nacional de Tala. Digamos que acá quedan dos fechas por disputar y todavía tenemos que eliminado, solamente tendríamos quizás que uno de los clubes, porque estamos a dos fechas, quizás que uno solamente podemos decir que está totalmente eliminado. Hay dos más con pocas posibilidades, pero todavía con posibilidad del fin. Vamos a las posiciones, donde pasamos a decir que en la Serie 1 el puntero y clasificado es Santa Rosa con 13 puntos. Segundo está Peñarol de San Ramón, casi clasificado con 12, pero todavía le faltaría algún puntito más. En tercer lugar, La Floresta. Y el cuarto lugar, donde saldría el último clasificado, tenemos que Atenas, Toledo y Vida Nueva están los tres con 8 puntos. Es decir, que en una serie que juegan 7 clubes, solamente tenemos uno clasificado y otros 5 peleando por los 3 puestos restantes. El único eliminado en este momento sería Unión Miguense, ya que aunque gane los 2 partidos que le quedan, aunque creo que le queda uno porque la última fecha está libre, igual no llegaría al puntaje mínimo. En la Serie 2 está un poquito más clara la cosa, pero hay 5 clubes para 4 puestos y las posiciones son San Jacinto y Huracán de San Ramón, ambos con 12 puntos. Ideal de Santa Rosa tiene 9 puntos y Nacional de Tala tiene 8. Hasta ahí serían los 4 clasificados. Después tenemos a Rauza con 7 y Artigas de Sauce con 4. Y último estaría Nacional de Miguel, que tiene 3. Es decir, acá estarían todos todavía con posibilidad de clasificar. Muy, muy menguada la clasificación de la posibilidad de Nacional de Miguel, pero posibilidad de al fin. Digamos que el próximo domingo se juegan lo que se llaman los clásicos. La etapa de los clásicos, donde juegan todos los clásicos de la zona. Va a jugar Santa Rosa con Ideal, los dos de Santa Rosa, Peñarol de San Ramón con Huracán de San Ramón, La Floresta, como no, lamentablemente no está jugando Soca, lo hacen jugar con Rauza, Toledo Junior está jugando con Artigas Sauce, Vida Nueva San Bautista con San Jacinto y el Clásico de Tala. Así que veremos cómo sale y si ya tenemos las definiciones para el próximo domingo o quedará para la última fecha algún club que no pueda clasificar y como está muy enterada la cosa hay posibilidad de que no queden todos los clasificados para el próximo domingo. Así que por el día de hoy, por ahí estaríamos con todos los resultados y esperando a ver qué sucede para el próximo domingo y si Dios quiere nos acompañe un poco el tiempo, ya que hasta ahora estos dos últimos domingos han sido muy muy bravos para estar a un costado de una cancha. Es decir, yo he estado y ha habido poca gente, pero seguro el tiempo a veces no ha ayudado para nada. Así que no sé, Raúl, Bueno, tenemos una música un poco artesanal, que ahí está señalada con el tema número 2, que pertenece a la voz de la persona que vamos a invitar. Con ella vamos a hablar de la música, pero invitamos a Gloria a que pase aquí a la cabina y Raúl, después de que salude a la audiencia, vamos a hacerla hablar de fútbol un poquito antes que de hablar de la música, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted? Exactamente, mientras ustedes se acomodan, quiero decirle, Raúl, usted puede girar para acá si quiere. Sí, sí. Métase en el rincón. Claro. Un día, mira, yo mandando al profesor al rincón. ¡Qué disparate! Se me cumplió el sueño. Que lo mande hincado nomás. Tiene razón, vaya el otro, se pone de esquina allá. No, nunca me mandó al rincón, Raúl, nunca. Okay. Nunca me echó de una clase siquiera, así que voy a sacar la cuenta. Nos llamaba Robertito, que hoy es el cumpleaños del flaco Roberto. Está cumpliendo 71 años el flaco. Mirá, y está escuchando el programa. Bueno, y justamente qué mejor que en el programa este del chico en el área chica. ¿Qué le parece? Mandarle un saludo grande al flaco, que lo pase muy bien, y más que él, de quién se puede hablar en un programa de deporte. Una persona que acá del pueblo que nos ha representado prácticamente que en todo el Uruguay, una persona que llegó a jugar a gran nivel y bueno, incluso él y los hijos de él. Siempre en el arco, ¿no? Siempre en el arco, pero siendo estando muy vinculado por la zona de La Valleja, muy vinculado a la zona de Rocha, bueno, indudablemente acá en Soca, ¿no? Pero es un referente de la zona. A veces nosotros vamos a buscar referente a otra zona cuando los tenemos acá. Sí, yo creo que para hablar de arqueros se podría ir siempre a Roberto, porque indudablemente su trascendencia como tal... yo creo que vio que está un poquito encorvado, yo creo que se encorvó para acomodarse en el arco. Sí, sí, sí. Era tan alto, porque ahora, la verdad, con la edad vamos perdiendo altura. No crean que nosotros fuimos bajitos, así. Nosotros éramos personas muy altas, pero hemos ido perdiendo. Yo también en mi tiempo fui muy alto. Entonces, a Roberto creo que fue de acomodarse en el arco, que ustedes lo ven un poco encorvado y bueno, y si no de hablar con los chiquitos, ¿no? Sí, capaz debe ser. Se puso así de hablar con... Era de agacharse. No, cuando va a hablar conmigo se sienta. Un abrazo para... Qué malo que sea. Un abrazo para Roberto de aquí, de este programa, desde la radio, de todos los que estamos por aquí. Saludos grandes, si Dios quiere, en cualquier momento lo vamos a tener por acá. Yo lo voy a buscar para que venga una mañana a conversar con nosotros, porque tiene mucho para, bueno, mucho para decirnos. Le damos la bienvenida a Gloria, entonces, después dejamos un poquito para atrás lo de la música, de tus presentaciones y te integras a nosotros en los comentarios que nosotros hacemos aquí de fútbol, que no son comentarios futboleros, sino de cosas que suceden a veces en el entorno del fútbol. Bienvenida, Gloria. Bueno, muy buenos días a todos, a la audiencia. También corresponde que yo también lo conozco al ex arquero de Soca. Le mando un abrazo desde aquí, muchas felicidades en su día. Bueno, y un gusto de estar con ustedes compartiendo en esta mesa. ¿Ustedes dirán? No, nosotros queríamos comentar a la audiencia acá con Sergio. Desde hace días se ha venido posponiendo del debut de ese juvenil juvenil Jiménez, que tuvo que afrontar en el partido de la eliminatoria una situación muy especial, porque le coincidió a Uruguay las lesiones y suspensiones de casi cinco o seis zagueros que podían haber sido los que iban a defender un poquito a Fernando Muslera, y le tocó a un muchacho de 18 años, que hay que ver, yo traía ahí apuntado, hay que ver la cara que publicó en su Twitter o en su Facebook. Es una cara de traje, por supuesto, que cuando está haciendo su presentación en el Atlético de Madrid, y una cara de susto. Tiene una cara de susto, el pobre Jiménez, pero le tocó entrar a ese estadio completísimo, abarrotado de gente, frente a una estrella muy promocionada, como a marcar, sí, nada menos que a Falcao. Sin ir más lejos, hace pocos días, en un partido que yo fui a ver, estuve con un amigo que yo tengo que vive en Toledo, y me hablaba de este muchacho de pueblo. Fue arrancado de ahí del pueblo directamente a niveles de que ni siquiera él pensaba llegar, y muy muy rápidamente. Por lo tanto, yo me imagino la forma que él se sintió cuando tuvo que enfrentar a jugadores de esa categoría. Tenemos una llamada, a ver si no, póngase los auriculares y conteste la bola. Hola, mi querido primo, es Morrita, Chichona, Marisa. Bueno, comienzo por saludarlos a todos y deseando que estén todos muy bien. Acá, gracias a Dios, estamos todos bien. Bueno, Chicha y Morra, ahora me apresto a contestarles el hermoso cassette que me enviaron, una preciosura, un dialecto, miren, que es una belleza aquello. Lo voy a llevar a la Academia Española de lenguas, ¿no? Entonces, para que lo patenten, ¿viste? Entonces, así van a conocer el nuevo vocabulario castellano. Bueno, realmente, una gran felicitación a mi primito Morra. Muy culto, cada día más culto que nadie. Bueno, y para corroborar esa cultura, dijo, aquí te vamos a mandar algo que a vos te va a gustar. Seguro que más serio, como tu prima, ¿viste? Como es habitual en mí y en todos nuestros amigos. Era yo. Nunca sé que le enviamos una vez. Ay, un desastre. Hola. Sigue todavía. Mirá, me está pasando. Está escuchando por internet. Hola. A ver si se le cortó. Hola. Hola. Hola. Te estás riendo todavía. ¿Qué haces, Morrita? Yo te voy a matar, ¿cómo Morrita? ¿Cómo está mi prima? ¿Cómo le va a mi primo hermano? La reina del barrio de la rana. Ahora tenemos al presidente y a la reina. No abras mucho la boca, que se van a descubrir muchas cosas. No, sí, portate bien ahí, ahora después llamo de vuelta, haz lo que tenías que hacer. Bueno, un abrazo. Un beso, nos vemos. Ay. Bueno, hemos quedado medio cortados acá con Pose, porque nosotros no estábamos escuchando todo lo que pasó. Casi que lo imaginábamos. Sí. ¿Eh? Sí, imaginábamos, sí, que... quién hablaba del otro lado. El presidente del barrio de la rana. El presidente. No podía faltar. El hombre de acá de Artigas, saludando a nosotros, al programa, pero fundamentalmente hoy a Gloria, con la cual ha compartido momentos de música y de vecindad, ¿no? Ah. De vecindad. Con una diferencia de edad importante, pero con Gloria, niña, chica, joven, Sí, pero eso nunca fue obstáculo para que yo... Mira, tengo muchos primos, pero... no lo digo por pasarle la mano, pero... Yo me crié con ellos acá, con la tía Goya, Fernando, Marisa y Chicha, que la adoro. Que la hacía renegar, a más lo quería cuando era chica. Pero, hay que hacerlo renegar para que se acuerde. Pero la adoro, la adoro. Y ellos saben que yo los adoro y siempre estoy... siempre los estoy llamando y siempre acordándome de ellos. Conclusión, hay que portarse mal de chico. Sí. ¿No? Porque sí, sí. Después lo recuerdan mucho mejor. No, era todo sano. Relajo sano. Ahí está, relajo con orden. Sí. Bueno, volviendo un poquito al tema de ese muchacho que debuta, nos hacía pensar a mí y a Chico en tratar de que nos diera una opinión la audiencia por los teléfonos 437-40-310 o por los mensajes de texto 094-94-40-51 sobre algo que yo noto como uno de los viejos defectos de aquí, del fútbol uruguayo en general y sobre todo del fútbol chacarero que nosotros defendemos y el que nosotros hacemos nuestros programas. Se los hace debutar muy, muy tarde a los jóvenes, en mi opinión, cuando aparecen valores de este tipo, solamente la necesidad de lo que la situación que se presentó, muy especial, una situación única, 5 zagueros lastimados, y bueno, no hay más remedio que acudir a este joven. Si no, ese joven no hubiese... No, muy posible que no estuviera... No estuviese ni siquiera en este programa, ni en la conversación de todo. Bueno, así sucede con muchos jóvenes, y yo lo he notado, y le decía a Chico, y le digo ahora a Gloria, y espero la opinión de ellos dos, que los brasileños no hacen eso. Los brasileños con 16, 17 años, los vemos debutar en los grandes partidos. Lo que pasa es que nosotros somos muy conservadores. Bueno. No les damos cabida a la savia nueva. Hay que darle oportunidad a la juventud. Muy bien. A veces, yo he tenido oportunidad de hablar con técnicos y eso, y a veces lo que se tiene es miedo a que fracase el muchacho. Sí. Le den mucha responsabilidad y que fracase en una oportunidad. Y de repente lo borran, le cuesta mucho más tiempo después volver otra vez a hacer a buen nivel. Eso es lo que me dicen los técnicos, que por eso a veces se lleva a demorar más un debut. Sí, pero ese muchacho demostró que es de buena madera. Porque fíjate que en la barrida que hizo, que se resbaló pero que no llegó a la pelota y que el delantero se le escapó, ahí le quiso hacer entender que él estaba ahí, que estaba presente. Y sí, ya en las declaraciones de él, cuando le preguntan si dice que si se había caído, fui fuerte para que se dieran cuenta de que acá estaba yo, que no era que no iban a chocar con un chiquilín, sino iban a chocar con el vas derecho de Uruguay. Dio a entender que el capo de la área era él. Bueno, 18 años, 7 meses y 21 días en el debut. Casi tan cerca de los 18 como de los 19. Y Pelé jugó en la selección uruguaya y recién le dieron la libreta de chofer. ¿Eh? Ahí está. ¿Y Pelé debutó a esa edad? Pelé debutó con menos. ¿Con menos, 16? Con menos, seguro, pero estábamos en otro fútbol. Es decir, otro se defiende distinto al jugador brasilero a lo que se defiende acá al futbolista uruguayo. Sí, acá Neymar está siendo visto ya como una persona de trayectoria y sin embargo es un... También era muy casi jovencito. Saliendo de juvenil. Yo me acuerdo cuando Robinho vino acá por primera vez a Montevideo, que vino en el Santo, que le ganó a Nacional 4-3. Me acuerdo cuando vos lo mirabas, un morocho flaquito, que las piernitas eran una... Y sin embargo era un fenómeno lo que jugaba, y bien jovencito. Usted pero, me está dando palo hoy. No, pero... Robinho vino y bailó a medio nacional. Sí, pero ¿sabe a lo que yo iba? Que de repente, que después, a ese morenito flaquito que jugaba, que era un infierno, de que pasaba la pierna por arriba de la pelota, no se la sacaba a nadie. Lo llevaron a Europa, lo engordaron, le hicieron hacer semejante caja de físico... Y perdió la gran habilidad que tenía. No, ya no fue el... No fue el mismo. Que desplegó aquel día, yo siendo hincha de Nacional y sufriéndolo. Ah, daba gusto. Recuerdo cómo jugó. Daba gusto, sí, una noche que... Oh, y un acá, partidazo. Acá en Uruguay siempre se caracterizaron los punteros por ser livianitos. Siempre, peticitos y livianitos. Pero no se les da, se demora mucho en darle la posibilidad, se le da la posibilidad al grande, se le da la posibilidad al jugador más pesado y bueno, Sí. Parte de nuestra... Y bueno, es nuestra idiosincrasia, somos así. Mazurkiewicz, ¿por qué debutó? ¿Por el problema de Maidana? Por necesidad. Si no, no hubiese debutado. Si no, no hubiese debutado, capaz que no hubiera llegado a ser. Tenía lo que 20 fue. Años. ¿Sí? Todos esos casos que se dan así. Fue el mejor golero del mundo. Seguro, lo que pasa es que estamos hablando de casos específicos. También hubo mucha gente que debutó y desapareció totalmente del fútbol. Bueno, pues son muchos los casos también que desaparecen. Talento no tienen todos tampoco. Yo creo que el que juega se nota, que juega, el que juega se nota que va a ser crack, que va a llegar y se puede confiar en él. Al otro día, sin ir más lejos, también el partido de Danubio, al otro compañero de Jiménez, que incluso creo que fue citado por Tabaré. Fue citado también, de suplente en la selección, sí. Bueno, es suplente en Danubio. Sí. Es suplente en Danubio. Sí, y el otro día ingresó por lesión de alguien en Danubio, si no tampoco estaba, tampoco había ganado la confianza del club mayor. Sí, ni siquiera en el club de ellos. Eso es lo que yo veo. Traíamos por acá algunos datos para dar a la audiencia. Por ahí tiene, usted puede leer mejor, chico, sí. Algunos debuts. Algunos debuts, acá tenemos que también fueron grandes jugadores. Con debut casi tan tempranero como el de Jiménez. Un fenómeno, además yo lo admiraba por ser físicamente muy parecido a mí, que es Carlos Aguilera, debutó con 17 años, 5 meses y un día, en una Copa Nerú en el año 82 jugando para Uruguay. Bueno, eso es lo que decían también, que si bien el debut de Aguilera es jugando para Uruguay, es con la Copa Nerú y no en la eliminatoria, que es la eliminatoria es el Mundial. Sí, es el Mundial de Sudamérica. Uh-huh. La responsabilidad de Jiménez fue mayor que un debut por la Copa Nerú, a pesar de que Aguilera era más chico. Sí, además es otro puesto también, puesto. Sí. Acá tenemos también Walter Gómez. Walter Gómez, yo lamentablemente por la edad mía no lo alcancé a ver, pero por lo que he leído, que se tuvo que de Nacional, se fue muy joven, no jugó en el campeonato del 50 por un problema que tuvo con un juez, el cual lo habían suspendido, entonces se fue para la Argentina, pero fue en la Argentina, es el ídolo mayor que hubo en la Argentina. Uh-huh. Debutó cuando tenía 17 años, 7 meses y 29 días. En una Copa Newton, en unas copas que se jugaban entre Uruguay y Argentina, Uruguay y Brasil. Un partido de ida y vuelta. Partido de ida y vuelta se jugaban. En ese tiempo era muy común jugar esas copas. Después tenemos Cristian Rodríguez, del Cebolla, que todavía está jugando. Debutó también en un amistoso frente a México cuando tenía 18 años y 15 días. Pero Cristian Rodríguez, yo lo recuerdo, muchacho, ya físicamente exuberante, un físico exuberante con una fuerza bárbara. Eso lo ayudaba mucho. Él jugó con 18 años, pero era como si tuviera 4 o 5 años más. Ayer cumplió años. Sí. Ah, sí. Otro fenómeno del fútbol tenemos. Rubén Sosa. 18 años, 1 mes y 19 días cuando debutó un amistoso contra Inglaterra. ¿Qué podemos decir de Rubén Sosa cuando jugó a gran nivel, a nivel europeo, 14, 15 años? Todavía vino acá, ya veterano, y siguió siendo un jugador que desequilibraba. Con la rodilla destrozada, lástima, si no hubiese seguido. Oh, y otro fenómeno del fútbol, porque como ustedes ven, a mí me gusta el jugador que tiene la pelota, que la pisa, que driblea, Marcelo Tejera. Debutó con 18 años, 3 meses y 14 días en un amistoso ante México. También Marcelo Tejera había debutado en Defensor, creo que debutó con 16 años, muy jovencito. Marcelo Tejera supo ponerse las tres camisetas. Sí. ¿No? Defensor, sí. Nacional y Peñarol. Nos muestra un poquito también que la rivalidad a veces entre las hinchadas debería apocarse un poco, porque los jugadores llegaban al momento... Son profesionales. Sí. Bueno, nosotros también deberíamos decir lo mismo, sí. y no pelearnos por la divisa. Es muy difícil, la pasión del fútbol es muy difícil. Sí, cuando está la pelota, entra a rodar, todos los tranquilos se enfurecen y bueno, es muy difícil. Nos queda lo último. Los enfurecidos se hacen más difícil. El último debut que tenemos acá y nos queda también, mire qué jugador, Álvaro Recoba, con 18 años, 10 meses y un día. Debutó un amistoso contra España. ¿Qué vamos a agregar de Álvaro Recoba? Si todavía jugando de a poquito y en cuenta gota, él con tirar algún centro, algún tiro libre, algún córner y alguna jugadita, con eso desequilibra en el fútbol actual. Bueno, todo. Sí, Gloria. Sí. Juega parado. Sí. Y juega. Y hace jugar. Sí. Que es lo más importante. Yo una vez comenté cuando hicimos acá el programa deportivo, que yo siendo muchacho le pregunté a Kiko Ares, ¿cómo haces, Kiko? Ya fallecido, Kiko, parece que hasta siempre, hasta que se fue, estuvo vinculado y aportando cosas al fútbol. Y yo le decía, ¿cómo haces, Kiko, para jugar como casi 50 años en la primera de Soca? Y el Kiko me decía, amago, amago, amago, y cuando encuentro el lugarcito la toco. Y así jugaba. Sí. Y Recoba yo creo que está haciendo un poco lo mismo. Amaga, amaga, dispone en las condiciones técnicas, dispone de un muy buen disparo, una fortaleza, le pega muy bien a la pelota, tira muy bien los centros. Entonces sí, en este fútbol conservador, como decía Gloria al principio, se revuelve todavía como para ser titular y decisivo a veces en Nacional con 30 y la claro, a nivel internacional imposible que puedan jugar ya dadas las condiciones físicas, pero acá pueden jugar todavía. Bueno, todos estos que les leímos fueron datos que queríamos aportarles, espero les hayan gustado. Debutantes entonces en selecciones uruguayas, todos esos grandes futbolistas, que después todos, ninguno falló. Debutaron y ninguno falló. No, todos han jugado, incluso están jugando a muy buen nivel. Recordamos un debut que provocó Juan Ramón Carrasco con cuando sorprendió por esas cosas de egocéntricas un poco de él, cuando nos hizo debutar y como capitán de la selección uruguaya a un muchacho que jugaba en defensor, que después tuvo un desempeño no estrellato, pero que jugó por ahí, no me sale el nombre ahora. Cuando jugó Aguiar de va derecho, ¿no? Un muchachito que hizo debutar Carrasco de defensor, muy jovencito, y lo hizo como capitán de la selección uruguaya. Sí, Carrasco era muy especial para poner los capitanes, entonces, porque él lo cambiaba todos los partidos. Ese fracasó después, no quiero llamarle fracaso, pero no tuvo las carreras que nombramos recién de toda esta otra gente. Bueno, ponemos un poquito de música que nos ponga en clima y cambiamos de tema y vamos a hablar con Gloria en el programa. Atención, escuchen bien. Y con Gloria y con Chico, que no se va en los días martes, él se queda a acompañarlo. De la misma forma que desde las 11 compartimos con ustedes. Póngame alguna música entonces. ¿Cómo no, Raúl? Me permite mandarle un saludo a mi amigo Pedro. Bueno. Dice que nunca me mandó al rincón, pero nunca me puso un 6 tampoco. Eso es muy cierto. Bueno. Nuestro amigo Pedro Cerrón. Pedro Cerrón, un ex alumno. Muchas gracias por estar en la comunicación diaria. Y bueno, un abrazo para Pedro. Es muy cierto lo que él ha dicho. Si no le ponía el 6, vaya a saber por lo que sería. Exactamente. ¿Qué le parece? Yo con notas bajas era muy conservador. Déjese, broma. Tenemos mensajes por acá. Bueno, pero 6 era lo máximo que se ponía. Ya. Quédese también. Saque la cuenta que sería. Ya era mucho. Con un 3 estaba loco, feliz. Del 1 al 6. Era muy feliz con un 3. No precisaba más. Dice, querido amigo, qué reliquia hermosa. Dale mi saludo a Chico, que siga a lo más grande el fútbol junto a Raúl. Besos, Uca. Bueno, hoy lo había mandado. Muchas gracias, Uca. Sabemos que siempre está. Pero se refería a lo más grande, debe haber referido por Peñarol. ¿Y la reliquia quién sería? Y la reliquia, la canción esa que usted trajo, que era de. Ah, bueno, está. Si es la canción, nos quedamos tranquilos. No, digo yo. O la reliquia sería Peñarol. ¿Eh? No sé si capaz que la reliquia era Peñarol. Esa canción creo que era de 1891 y ya nombraba a Peñarol ahí. Tenga cuidado, sí. Bueno, también me faltó decirle que coincidía un poco con el aniversario de Peñarol. También había un motivo para ese tema. Yo no me acordé. El aniversario. El tango, el aniversario de Peñarol y quedar bien con usted. El 28 de septiembre casi no pudimos dormir. Ya se me está poniendo agrandado. Casi no pudimos dormir el 28 de septiembre con los fuetes. Se sentó al lado de Tamiga que trajimos y ya se agrandó. Ya creció. Mire, qué lindo. Muy bueno eso. Le estoy mostrando acá, Leo. Sí, está completo. Terminado. ¿Cómo? Ese es material terminado. Acá dice detrás, ¡Qué disparate! ¡Qué bueno! Con el audio que usted pretendía. Sí, ¿eh? Sí, tiene. Solo yo, sinceramente, fue ese el único detalle. Bueno, pero nos está estamos refiriendo perfecto para que la audiencia no quede. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De un trabajo de video que vamos a presentar como en los festejos de la Semana del Patrimonio, ahí por la Alcaldía de la Floresta, el día viernes 4 a las 19 horas, un trabajo de video realizado casi todo centrado en la trayectoria, en el trabajo de Américo Falcone y de otros artistas que allí lo homenajearon a Américo en el Club Los Titanes el domingo pasado y en un espectáculo muy lindo, muy frío, pero muy lindo también, se pudo grabar y documentar un hermoso video de la actuación artística de mucha gente, pero que fundamentalmente tiene allí la sabiduría de Américo Falcone y su impresionante material, impresionante conocimiento del Martín Fierro de José Hernández. ¿Ya está a la venta, Raúl? Sí, va a estar a la venta a partir de la presentación. Ah, o sea, bueno, entonces el día viernes. Guárdeme uno porque está muy bueno. ¿Y cuánto sale eso? 150 pesos. No, nada más. Pero yo pensaba que era caro. 150 pesos es la caja y el ponerse a hacer algo. No, incluso... Dos cervezas. Pero es baratísimo, Raúl, pero incluso hasta más. Dos guárdeme. Guárdeme y le voy a llevar uno para mi hermano que le gustan estas cosas. Muy bien. Muy, muy barato y la verdad que yo sé, doy garantía del trabajo de Raúl. Bueno. Yo sé lo que él le pone, las ganas que le pone cuando hace un trabajo, así que aconsejo a la audiencia de que se arrimen a comprar este material. Dos. Yo dos, por lo menos. Uno para usted y otro con el fin de regalar. De regalar, ahí entonces está. Esto es como lo del ómnibus, para regalar o regalarse. ¿Seguro? Ahí sí, está. Sí, esto como... Bueno, muchas gracias, Pose, por el interés, ¿no? Ojalá toda la audiencia se porte como usted. No, está muy bueno, muy buena presentación. Y la verdad que doy garantido el trabajo de Raúl, se puede dar garantido. Con una foto de Don Américo ahí acompañado de... El loco Jano salió en la foto. Bueno, el viernes entonces a las 19 horas se presenta este video en la Alcaldía de la Floresta y allí también podrán ustedes por 150 pesos conservar uno si es que lo desean o pueden simplemente allí mirarlo, va a ser exhibido en pantalla gigante y habrá otras cositas más allí también en la Alcaldía de la Floresta, a quien agradecemos también la posibilidad de por confiar en nosotros en llevar adelante este material. Sí, incluso hace un ratito nos mandó un mensaje de que nos está escuchando. Ah, bueno. Nos mandó un mensaje de ella y un saludo de mi prima Raquel. Uh-huh. Raquel Invernice que dice que anda de paseo, por lo tanto le estoy mandando un saludo. Muy bien. Nos pone un poquito por ahí, Leo, de pidiéndole también perdón porque quizá no suene con la calidad que esta radio se merece, pero vamos a escuchar un poquito a la voz de nuestra invitada por allá, hace algunos tiempos. Thank you. Bueno, acá teníamos a Gloria emocionada. Le dejamos el micrófono para que ella nos comente. Le queremos preguntar qué ha pasado con los registros de su música, si se podrá conseguir. Pero Gloria tuvo una destacada actuación. La tenemos a ella para que nos diga desde qué época hasta qué época tu voz deleitó a la gente por aquí, por estos lados, y más que por estos lados, a través de la televisión a casi todo el país. Y también tuviste actuaciones y propuestas para ir por la República Argentina. Cuéntanos, Gloria, más o menos, comenzando para ubicar un poquito a la audiencia, ¿en qué año empezaste a cantar y de qué edad tenías tú también? Sí, bueno, yo empecé a cantar en el año 72. Bueno. Fue en un día iba para allá, para el pueblo, como decimos nosotros habitualmente, y veo un afiche que decía concurso de canto. Uh-huh. Y ese afiche lo había hecho Andrés Festival Marín. Festival de la Canción. Sí, Festival de la Canción de Soc. Y bueno, me paro ahí, estaba en el afiche estaba en una ventana del café del Hornero. Y digo, que me gusta la propuesta, digo. Y entonces está, ahí quedé y me fui a anotar. Fui con una compañera al liceo, me acuerdo. Y primero que todo le dije a mis padres. Y bueno, ya había habido un concurso anteriormente en el año 70, pero yo no quise participar porque estaba mi hermano y yo no quería ser contrincante de él. Entonces dije, bueno, habrá otra oportunidad. Y así fue, en el año 72 se propuso hacer un concurso. Y bueno, y yo me fui a anotar. Y ahí y el resultado fue que después, gracias a Dios, pude ganar la copa que le había donado el Rotary Club. Uh-huh. Que tú estarás al tanto, porque tú eras del Rotarac. No, yo no era integrante de Rotarac, pero sí amigo de todos los que allí participaban, de Cacho, de Cacho Carvajal, de esa barra. Yo era amigo, pero no era participante del Rotary. Eran todos mis amigos, pero yo no integraba ese grupo de Uh-huh. Rotarac, que se llamaba. Rotarac, pero sí, el Rotarac de Soca le dio mucha movilidad a la movida artística. Y bueno, sí. Resultaste beneficiada en definitiva porque pudiste. Sí, éramos unos cuantos. Esa noche se hizo en dos series. Un sábado fue el nunca me olvidaré, el 13 de mayo del 72. El 13 de mayo del 72. Y después terminó el 20 de mayo. Sí, se hicieron dos series y bueno, puntué bien en la primera y en la segunda ya se definió me definieron como ganador. Como ganadora, uh-huh. Bueno. Y después de ahí recuerdo un programa de los sábados o domingos en que la televisión No, después de ahí otro se hizo otro festival. Ah. No, primero en Soca, fueron mis primeros pasos. Bueno, esa fue la primera vez que yo canté en público. Después se hicieron festivales a beneficio del liceo y ahí me empezaron a convocar. Y después se hizo en el 74 otro festival que ahí también lo hizo el Rotarac. Uh-huh. Me acuerdo que fueron a casa a invitarme, Noni Fernández fue, y me dijo que quería que fuera partícipe de ese evento. Y bueno, yo dije, bueno, con gusto, sí, voy a ir a participar. Y bueno, lo hice. También hubieron participantes que no eran de acá, de Soca. Que también me gustaba ese desafío, porque no era solo actuar con otros cantantes que eran oriundos de acá. Entonces era un desafío para mí hacerlo con otra gente también. Y bueno, y bueno, me fue bien, gracias a Dios. Estuve muy contenta porque ese día, Morrita querido, te quiero homenajear diciéndote que ese día estaba la tía Goya acá y ella me vio, gracias a Dios pudo verme, porque un año después falleció. pero tuve el placer, el honor de que la tía estuviera acá. Y más con, porque el, quedé empatada en la primera serie, pero después desempaté y gané. Y entonces se lo dediqué también interiormente a la tía. Y también les puedo decir que, bueno, después de terminado ese evento, ahí sí que ya empecé a poder soñar con dar un paso más adelante. ¿Qué aplausos son más lindos? Te doy tiempo para que lo pienses y después le contestas. ¿Qué aplausos son más lindos? ¿Los aplausos de aquí, de la propia gente, de los valientes, familiares, amigos, emocionados, o los aplausos de la gente que sin conocer toda esa sin tener esa familiaridad, reconoce simplemente el arte, el gusto y la música? Danos un poquito, porque nos está pidiendo el compañero Cuadrado espacio, y después les contestamos esa pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tenemos por ahí, Leo? Tenemos mensaje, Raúl. Vamos a leer. Tenemos varios mensajes y usted tiene forma de recuperar su dinero y su tiempo invertido, me parece, porque varios pedidos del material bueno. que el viernes estará a disposición a las 19 horas. Así que los que quieran pueden ir, claro. Los de la costa, los que escuchan en la costa, pueden ir por el municipio, y allí donde se va a hacer la presentación, después van a poderse llevar este material para su casa, del homenaje a Américo Falcone. Ya iba a decir, me quedó, claro. El negrito Falcone, y la inauguración del escenario. Bueno, tiene varios pedidos, ya de por sí ya le estoy diciendo que vaya reservando. Ya ve uno, dos, tres, varios, cuatro, cinco ya. Desde por acá, por mensaje, gente que los va reservando. Pero de todos modos va a haber. Se los apartamos del. Exactamente, acuérdese que María también había pedido dos. Y ya ha tenido la deferencia de comunicarse. De comunicarse, ya los apartamos, digamos, del material que vayamos a llevar el viernes allí a Puerta de Alcaldía de la Floresta. ¿Está? La terminación 345, quiero uno. Muy bien, ahí está. Dice, muy buen día, muy bueno el chico en el área chica. El profe, muy bien. Y más de tener a la muy querida voz de Gloria, espero cante un tango. Y guárdeme uno para mí, sobre el CD. Leo, que te lo deje a ti. Un abrazo para todos ustedes y audiencia. Ana María Martínez. Ahí está, gracias, también. Muchas gracias. La terminación 427 de un 095 dice, por casualidad, ¿es Gloria Ferreira? Por supuesto que es Gloria Ferreira. No es por casualidad. No es por casualidad. Es por casualidad que estaba de licencia. Y bueno, vio. Eso es cierto. Eso es cierto. Alias la chuchila. La chuchila. Es cierto. Cuando éramos gurises todos siempre íbamos a escuchar a Chuchila escuchar el piano. Nos criamos acá prácticamente, cierto, vos sabés bien cómo era. Allá tenía el cucu yo. Y el cucu era prácticamente. El cucu era asiduo vecino que iba todos los días a casa. Es verdad. Y bueno, sí, siempre. Sí. Con la barra de Leo, Leo, de Monchito, del hijo de Chico, toda esa gente. Pero aparte, yo le voy a decir otra cosa, que no sé si todos lo saben, pero ella incluso está bien en este programa, porque aparte de ser una gran cantora, es muy buena jugadora de fútbol. Jugadora. Yo la vi jugar al fútbol. Gracias. Y juega muy bien. Y ya veo que entendedora también. Así que vamos a una llamada que tenemos por acá. Bueno, a ver. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Quería, por eso pregunté si era la señora Gloria Ferreira, porque tuve el gusto de conocerla cuando ella actuó en la rueda de Zácar en Canal 5. Bueno. ¿Dónde me dijo que no escuché bien? Aquí tenemos una señora que te dice que te conoce de las actuaciones en Canal 5. Ajá. Vamos a escucharla. Le habíamos puesto, o le había puesto esa cara, Gloria Swing. Swing. Me permito, ¿cómo le va, señora? Mucho gusto. Encantada. Mire, no, la que me puso Gloria Swing, que fue en el camarín, un día fue con Zácara y me dijo, tú tenés ese que tener un seudónimo. Sí. Y le digo, bueno, la quedé escuchando, le digo, sí, y le digo, ¿qué seudónimo? Y Swing, dice, y digo, ¿por qué? yo sabía la traducción. En inglés, swing quiere decir movimiento. Claro. Dice, sí, porque tú tienes ese mucho movimiento ante cámaras y te desplegas muy bien, dice, ante el público, y te vamos a poner Gloria Swing. Bueno. Digo, bueno, cómo no, le digo. Y esa persona fue la gran cantante de tango, Nancy DeVita. Ah, Nancy DeVita, la rubia. Sí, la rubia del sí, tango. Sí, bueno, y aparte tú cantabas y bailabas a la vez. Cierto, y cierto. Y por eso era que con Sácaro y Jiménez te llamaban así. Cierto. Bueno, cierto. ¿Sabías que era de Soca? Yo ahora vivo en Parque. Ajá. Entonces, como oyente de la radio, siempre quise saber qué era de tu vida, dónde andabas. Sí, ¿eh? Estoy acá viviendo en mi pueblo querido de Soca y siempre acá alrededor de los amigos. Bueno, me alegro mucho de saber que estás bien. Bueno, y gracias. De recordarte tal cual te veía allá en la rueda de Sácara. Bueno, muchas gracias. Espero que cantes algo. ¿Eh? Va a ser medio... Le vamos a pasar algo, pero no tengo orquesta hoy. Ah, bueno, no importa. Sí. No importa. Bueno, siempre cantas bien. Que sea bueno, algo un de beso grande y es un gran gusto haber hablado contigo. Bueno, igualmente el gusto también es mío, señor. Bueno, un beso. Chao. Bueno, igualmente. Chao. Chao. Si no canta Gloria, canto yo igual. Ahí está. Cantamos a coro. Algo se va a cantar. Condiciones nos sobran. Sí, pero... Rostro nos sobra. Vamos a tener el bolillero que lo tenemos allá en el fondo y cantamos la lotería. Tenemos más comunicación, más llamadas por teléfono. Así que, bueno, le damos los buenos días. Adelante, buenos días, estamos al aire. ¿Hola? Dale, ¿hola? ¿Hola? Hola, sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, buenos días. ¿Hola? Buenos días. Es para agradecerle a Gloria que esté ahí. Le hablo... Espera un momentito que voy a bajar la radio. Ah, sí, está, si puede. Se me hace acople. Ahí está. Está hablando con Sergio Pose, no sé con quién quiere hablar. Con Gloria. Hola. Hola, ¿con Gloria quiere hablar? Sí, Graciela González del Balneario San Luis, decile, por favor. Un momentito. Graciela González del Balneario San Luis. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. No te escucho en el teléfono. No se escucha en el teléfono. No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora ah, sí. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, te felicito. Yo escucho Radio Soca todos los días. Por favor. Me parece muy bien. Bueno, viste que tengo un poquito de ahí también. Sí, y siempre bueno, fuiste de acá también. Nunca te fuiste. Nunca me fui, ¿eh? Ajá. Bueno, cuando termine todo esto... Sí. También me voy a ir para ahí, para esos lugares. Ah, bueno, te esperamos. No, sí, allá, en El Pino. Ah, no. Bueno, no. Ya ahora me voy a ir ahí. Bueno, y quería felicitarte y fue un gusto haber sabido de ti. Bueno. Que me alegro que estés bien, tanto que me ayudaste en el momento difícil. Sí, siempre se hace esas cosas, pero de corazón y mira, yo ni sabía que eras tú. Sí, ya sé que no sabía, después supiste. Bueno, te mando un abrazo. Yo tampoco sabía que era tuyo. Sí. Bueno, te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Y ha sido un gusto poder hablar contigo. Y saludos a la gente de la radio ahí. ¿Sabes lo que me encanta, Graciela? Que también me pueda comunicar con gente que yo conocí de niña. De niño, y tú porque fuiste todos una de ellas. Éramos. ¿Eh? Yo era mayor, pero... Claro, pero igual... Estábamos siempre en ese grupo de jóvenes, de niños, que nos juntábamos en lo de Aguedo Conde, con... Eso, el entorno nuestro que era cuando éramos chicos. Ay, ¿te acordás? Sí. Qué impresionante. Yo siempre llevo eso en el corazón. Yo también. Me encanta. Bueno, abrazo grande, Gloria. Bueno, igualmente para ti. Gracias. Muchas gracias por llamar. Chao. Chao. Bueno, un gusto que la gente se acerque tanto a Chico con sus opiniones futboleras, tanto a Gloria por su actividad, tanto a mí, pero más que nada por sintiéndose partícipe de esta comunicación que el programa le genera, ¿no? Más comunicación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Saludar a Gloria, qué placer escuchar su voz. Yo soy la... Vamos a ver si Gloria me saca. Soy Ana María Martínez, la sobrina de Lola y el Bocha. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno. Yo te invito y te comprometo. Sí. Ahora, a que vayas a cantar tango a mi programa. Bueno, sí, se puede, con mucho gusto. ¿Y por qué no? Sí, ¿cómo no? Dale. Con mucho gusto. Un abrazo grande. Bueno, igualmente. Ha sido un placer y una emoción volverte a escuchar. Bueno, igualmente para mí. Chao. Chao. Bueno, a la audiencia muchas gracias por llamar. Están deseosas de escuchar la voz de Gloria, pero debemos hacer entender a veces a la gente que un cantante, un artista sin preparación, sin ningún tipo de música por detrás, se le hace muy difícil. Y está jodido llegar, para meter el piano dentro de la cabina. Si metemos el piano, nos ponemos fuera. Que pudimos conseguir con las mejores condiciones, y le hemos pasado ahí una hermosa canción que hizo Gloria allá hace unos años y que tenemos registrada. Casualmente, yo otra pregunta que te hago, siguiendo la de los aplausos, Gloria, es qué ha pasado con algún registro de ese material que en un tiempo hubo y que tú cantaste tan lindo, que sería interesante entonces sí poder complacer a toda esa audiencia que nos pide tu voz con algún registro técnicamente por lo menos aceptable, sin que sea dime lo de los aplausos primero. Sí, lo de los aplausos, bueno, aplausos son distintos de los dos aplausos. Son distintos. El aplauso del pueblo es impagable, porque es tu gente. Claro. Es con donde tú convivís siempre, donde tú tenés los recuerdos de la infancia, donde tenés el recuerdo de la adolescencia, es tu vida. Y esos aplausos son los de tu gente. Ahora, después, cuando te llegan aplausos que te halagan también, que son de gente que tú no conoces, son distintos, pero son halagüeños también, pero ya emocionalmente son más distantes de los otros. Bueno. Acá creo que les ha contestado Gloria, ¿no? Hermosos los aplausos que vienen llenos de cariño, de familiaridad y de reconocimiento de nuestro propio entorno, nuestro propio. Y hermosos también los otros, pero quizá no lleguen tanto al corazón. Pero yo nunca me puedo olvidar, y eso me quedó para toda mi vida, incluso para mi padre, que él se fue contento de esta vida y de mi madre, que cuando yo llegué esa noche a Soca, no quiero emocionarme, llegué en la Corporación de las 9 y estaba todo el pueblo estaba esperándome en la esquina de Café del Hornero, niños, gente mayor, adolescentes, todo el mundo había salido a la calle con carteles, pancartas. Me acuerdo que una decía: Gloria, hasta San Remo no paramos. De una ex profesora mía. Todo el mundo se dio cita esa noche, y yo siempre lo guardo en mi corazón, el recibimiento de mi pueblo. Yo de mi pueblo no puedo decir, yo no fui profeta en mi pueblo, porque sí, humildemente lo digo, yo lo que hice, que fue cantar, siempre fue reconocido por mi pueblo, por mi gente. Esta es mi gente, este es mi pueblo. Bueno. Yo lo adoro. Y lo llevo siempre en el corazón, ese recibimiento. Bueno, ¿qué más podemos decir? Hermosa las palabras. Habla un poco de quién es, aparte de una cantante, quién es Gloria como persona y cómo los quiere a ustedes. Es justo también que ellos te quieran a ti, Gloria. Yo me siento querida, sí. Y también recordando un poco a David tu padre, cuéntale un poco a la audiencia por qué fue porque ahí hubo un poco de oposición, no querían que la niña se fuera a Buenos Aires. A ver cómo fue ese pedacito. No, todo lo contrario. No, ellos querían. Bueno, siempre me apoyaron. Pero el primer día que yo dije de que quería ir, lo primero que hice fue mirar el diario en el año 77, fue eso, antes de esto, de cantar, que yo miré el diario, había un aviso de que se hacía un comunicado para gente que quisiera hacer teatro en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, y yo le dije a papá, yo quiero ir a hacer teatro. Y dice papá, bueno, papá nunca me negó nada. No, eso es una versión errónea. Bueno, mi disculpa. No es culpa tuya. Y bueno, y mamá también, porque mamá siempre, yo si me volqué a la música fue por mis padres. porque mamá era muy, muy adicta a la música. Mamá amaba el baile, o sea, ella estaba siempre en contacto con el sodre, siempre cuando joven ella iba a ver ballet, ella fue muy asidua. Mucho siempre la atención tu segundo apellido, el apellido de tu mamá no es un Tremesan. Apellido común acá en sí, es italiano. Es italiano. Y ella era hija de Vasco Franceses también, era un entrevero tenemos. Sí, pero la música, esa gente... Siempre, la música clásica mamá la adoraba. Bueno. Y ella me incentivó a que yo estudiara el piano por esa razón, por la música clásica. Bueno, después ahí yo fui a hacer el teatro, hice 2 años, fui becada. Gané la beca, pues me acuerdo estaba Elena Suasti de directora de la Enrique Rack, y Elena Suasti era la directora del grupo del workshop. Bueno, yo hice teatro ahí, jamás hubo un impedimento para nada. Después de ahí, ahí sí que al otro año, a los 2 años, Sácara tenía un programa y ahí fue que él decidió hacer un concurso en el cual yo fui a actuar, pero... ya te digo, anteriormente a eso, mis padres nunca pusieron objeción a ninguno de mis pasos artísticos. No, al contrario, ellos siempre me incentivaron desde chiquita. Y bueno, y ahí fui a cantar a Canal 5. Me hicieron una prueba, no sé si quieres. Sí, un casting. Cuenta. Sí. Bueno, si yo voy a contar algunos detalles, ¿no? Porque digo, si no van a ver cosas que se hacen en los canales que no deberían hacer. Y a veces lo lindo son los detalles. Yo ya me había peleado con Mario de Carlos, fui al Millonario. Y había ido al Millonario con mi hermano, incentivado, porque mi hermano también canta y lo hace muy bien. Y me acuerdo que él había ido al Millonario y dice, bueno, vamos, dice. Bueno, voy, sí. Bueno, pero ahí ya vi cómo era Mario de Carlo, que era muy... él quería ser muy... un tipo que quería era medio prepotente, ¿sí? Entonces quería que yo cantara a la manera que él quería. Entonces yo le dije, paré ahí y le digo, no, mire, yo voy a cantar como a mí me gusta... Digo, yo no tengo... Dice, porque tenés que hacer, dice, movimientos. Digo, pero ¿qué movimientos quiere que yo haga en un ensayo? Digo, eso lo voy a hacer cuando venga en el momento de que se televise el programa. Le digo, ahí sí, me voy a desplazar como debo. Pero ahora no. Entonces fue esa la discusión que tuvimos. Entonces no me gustó y me vine. Mi hermano quedó. Y bueno, después sí, ya fui al programa de Sácara. Un día vi que en la televisión estábamos mirando nosotros el programa y dijo que había un concurso, y entonces lo miro a papá, digo, papá, quiero ir. Dice, bueno, dice, como siempre, bueno, y ya le comunicó a papá, a mamá, y ya me llevó él mismo a Montevideo, me acompañó. Ese día no encontramos el Canal 5, no sabíamos ni dónde era. Entonces, fue una anécdota bárbara. Pasamos todo el día ahí buscando el Canal 5, no lo encontramos. Después a la segunda vez sí ya fuimos. Y tuve unos ensayos ahí, un casting, dijera Raúl, como se dice ahora. Sí, claro. Y bueno, ya quedé. Entonces dijo uno, pero quedé porque uno de los músicos dijo, no, en este jueguito tú no vas a entrar, vos tenés que ir al serio. Porque eran unas cosas que ellos hacían que probaban, claro, probaban antes, probaban y los mediocres quedaban en ese jueguito y los más serios pasaban a otro. Entonces entonces pasé a, ya me llamaron, me convocaron a ir a un ensayo con el señor Antoine, que tiene los hijos que son reconocidos músicos. Y bueno, ahí fui yo a ensayar y ahí ya dijeron que sí, que quedaba en el concurso. Y ahí fui progresando posición a posición hasta que llegué al final y gracias a Dios y gané. Y después la recibieron a la llegada. Divina. ¿A quién soy? No solo eso. Los aplausos que más les gustaron. Llamaron por teléfono, porque se hacían también votos por teléfono. Entonces también la gente de Soca... tuvieron un trabajo la, las operadoras acá en Soca. Habrás metido dedo, lo loco, porque sí. Tenían que discarte, ¿acordás? Sí. Vos llamabas y ellas tenían... Entonces cada vez que se fue otra vez. Sí, y sé de mucha gente que llamó, que de Pando también, que eran de oriundos de acá de Soca, y me enteré que habían llamado. Y bueno, y a través del voto de la gente, el voto popular, y a través del jurado, que nada menos que era uno del jurado, era Lágrima de Ríos. Sí, Nancy De Vita también. No, hay cantantes muy... Cachito Bembé. Y personalidades también... El Loro Collazo, que estaba también. Ah, gente muy... Muy que significa mucho para la música de acá de Uruguay. Bueno, que no eran cualquiera. No eran cualquiera. Volvemos a lo que yo decía hoy cuando hablamos del Flaco Rodríguez. Claro. A veces tenemos a mano a la persona importante, la tenemos a mano, pero como es un vecino, como es un amigo de toda la vida, claro. A veces no lo calificamos como se merece. Y usted tiene el ejemplo de Roberto, de Roberto Viejo, y de nuestro querido Tito Massané, mucho más reconocidos, sí. Por la gente de Maldonado, por la gente de La Valleja. La Valleja todavía actualmente, todavía, yo ahora que me tocó estar un tiempo en Solís. Roberto es reconocido mucho más por la gente de La Valleja, sí, Massané sí. Es mucho más reconocido por la gente de La Valleja y de Maldonado que por la gente de aquí, de pueblo de Mosquitos y de esta zona de Canelones. Pero no es que no lo apreciemos como en el caso de Gloria, sino que lo tenemos tan a mano. Por ser como el caso, lo decía una amiga, lo vemos todos los días, de repente no le damos el valor como si tuviéramos que ir a buscar a esa persona a otro lado. No, es una cosa algo hasta humano. Al de cerca se le ven los defectos y no las virtudes, sí. Al de lejos le vemos solo las virtudes, por los defectos no se los vemos. Y ahí viene esa, que no se malinterprete mal, pero nuestro cariño hacia esas personas que hemos nombrado, hacia Roberto, que diario a diario se lo transmitimos, y bueno, sí, lo reconocemos de la misma forma que reconocemos a Gloria como artista, reconocemos a Roberto como quizás más lo que no se los decimos, y también con el cariño diario de personas que con las que convivimos todos los días. Un gusto, Gloria. Lamentablemente, bueno, el relojito aquel que empezamos a ver la aguja del final ahí, el tiempo tú estás sentada a las 12:30, este programa se va. Bueno. No, tengo mensajes, te comento, y saludos para Gloria. Siguen llegando algunos saludos. Vamos a leer los mensajes. ¿Qué te parece? Y hoy no hay. Hoy atención, no hay juego porque escuchen bien. Se nos fue porque tenemos unos cuantos mensajes. Así que ya estamos 22 minutos. Este programa termina a las 12, Gloria. Ese es el programa. Pero ya hace varios días que se está yendo. Nunca estamos terminando 12:30. No pasa nada, total. No pasa. Dice por acá: buen día. Mirá si habremos bailado en el club con Gloria. Nos acordamos que también cantó junto al hermano. Qué tiempos. Un beso grande para ella de parte de Jorge y mío. Nos dice Susana y Jorge Arbelo. Bueno. Susana Rivera y un Jorge. Saludo para ellos. Mirá, así fue que el primer telegrama que yo recibí cuando yo gané en Canal 5. No me digas de Susana y Jorge. Jorge Arbelo. Mirá vos. Les agradezco. Bueno, viste, hoy también. Y sí. Bueno, viste. Dice, es lo más, eso, es lo más bello, el recuerdo. Sos grande, dice, y brindarse siempre a sus padres. Sos una grande, te amás a ti misma, te admiro, un abrazo inmenso para ti, nos dice Ana María Martínez, justamente que después se comunicó contigo y había mandado también un mensaje. Gloria, una alegría escuchar tu voz. Un beso, te manda Uca. Ah, igualmente para ella. Río, por favor, decile a Raúl que nos guarde un video. Gracias, feliz cumple para Roberto y para todos por ahí, nos dice Susana Rivera. Muy bien. Yo le sigo anotando acá, gente. Y bueno, para... Hay que apurarse o se agotan, me parece. Yo creo que sí. Buen vendedor, vos. ¿Qué? Parate. Usted encargó. Tenemos más llamadas. Me parece que hoy media no nos vamos. No vamos hasta la una. Si seguimos así. Vamos al aire, buenos días. Hola. Sí, hola. Hola. El presidente. El presidente del barrio Las Rías. Ah, morrí. ¿Me pasaste? Hola. Sí. Contestalo. Hola. Hola, primo. Sí, antes que termine el programa, quiero felicitar a Leo, a Raúl, a Chico, principalmente a ti, querida prima, porque nos ha hecho emocionar mucho. ¿Sabés que tengo al Nano aquí conmigo? ¡Ay, un beso, un abrazo! Y cuando estabas contando de esa actuación que estaba mi madre, que mi madre ya estaba en Uruguay enferma, sí. Fernando me estaba diciendo, mirá, ahí fuimos con la abuela, y justo tú mencionaste que mi madre había ido a la actuación, esa cosa que nos ha emocionado. ¿Cómo no la voy a mencionar? Sí. Si la llevo siempre en mi corazón, mi mejor tía, bueno, la adoraba yo. Ha estado todo muy lindo. Quería llamar antes de que terminara el programa para felicitarlos a todos y, como siempre, todos adelante. Un abrazo grandote, un beso, chao. Bueno, un gran beso para ti, Rubén, y toda la familia. Chao, chao, chao. Chao, un beso, chao. Así que le llama Rubén al presidente de acá del barrio, así, con total familiaridad, Gloria. Totalmente, ¿vio? Porque Rubén Ramos. Nosotros... El gran mor. Yo seguí los pasos de él, porque si él estaba en Trampolín de la Fama, en el año 62, 63, por ahí. Con aquella gran orquesta de Cesarino, Titita Manzané, Longhi, Ricardo Bernenechea en el violín. Van a ser recordados por su actuación ahora sábado y domingo, que son los días del patrimonio, en el cual el patrimonio está centrado y homenaje al tango. Y bueno, sí, ella, esa gente también, con actuación televisiva. Sí, en Canal 10 con el Gordo del Valle. Sí. Yo me acuerdo. También el Morra, que sepa, desde ya, como adelanto, que el fin de semana va a ser recordado en los días del patrimonio, alusivos al tango. Tenemos nuevamente más llamadas. Hola, buenos días. Hola, habla. Ahora sí. Hola. Sí, ahí estamos al aire, buenos días. Bueno, buenos días. Quería darle un puntaje a la audición de hoy. El tábano, decirle que es un atrevido. ¡Que te escucha clarito! Que escúchame, que lo voy a mandar preso. Ahí va. El tábano no. En casa me dicen el negrito. Otro gran golero. El negrito me dicen en casa. Escúchame. Era nada más para molestarlo en esto. Le voy a dar un puntaje el día de hoy. Le hacen ruido. Decirle a la Chuchila que la felicito, que yo estuve cuando llegó de Montevideo, estaba en la plaza, y que le doy un puntaje, yo qué sé, un 100%. Gracias, Tábano. Vos también supiste estar en el arco del Soca, yo te veía. Pero no llegaba nadie porque le encajaba un picotazo. Como es una dama, no le podés decir nada. No, yo no le digo nada. A Tapina me dice. Con aquel cuadro de Ginar, ¿te acordás, Tábano? No me voy a acordar. ¿Qué tiempo aquello, bueno, del Soc? Te felicito, nuestro querido Cecilia. Soc. Hace mucho no te sentí hablar, te felicito. Bueno. Un puntaje, el máximo que pueden tener hoy. Hoy, decirle a Raúl que hizo una audición buena. Hoy sí. Los otros días nos escuchan por lástima. Bueno, ya tiene la carta, ya le mando la carta al Pose. No, al juzgado. ¿A todo? A la luz que están citados todos. Que anden bien, chao, chao. Hasta luego, Marcito. Chao. Gracias por llamar. El presidente del barrio Sur. El Sur. Yo lo vi jugar al Tábano. ¿Y los otros barrios no tienen presidente? No, se ve que no se han formulado, porque digo, acá tenemos el presidente del barrio La Rana. En Estados Unidos. Y el vice es Santana. Está medio bueno, y después tenemos a el presidente del barrio. El Sur. El barrio Sur. Barrio Sur. Aquí habla el hombre de la calle. Juan Antonio Esteves. Ahí está. Este es el amigo Omar. Porque los tenemos grabados también. ¿Eh? Los tenemos en vivo y los tenemos grabados también. Ah, también. Ah, sí. Tenemos a mucha gente grabada. Pero vio que... Entonces... Lo que pasa es que en el barrio El Repecho, en Aguada, creo que no nos escucha nadie. Bueno, en la Aguada usted tiene toda su familia, ¿no? Y yo tengo mi familia, pero se ve que me escucha mi familia nomás. No, nadie me llama de la Aguada. No tenemos un presidente, un referente. Y el barrio de Pecho me extraña, ni siquiera por mensaje de texto. Bueno, sería interesante, Leo... Tener un referente en cada barrio. Sería interesante a esa gran audiencia que tiene la Cauces FM. Hoy casualmente hemos recibido llamadas por acá que nos están indicando que estamos saliéndonos totalmente de los radios permitidos y estamos llegando a la ciudad de Minas. Bueno, un saludo grande a la gente de Minas. Con mucha claridad. Sería interesante decirle a la audiencia que esa división por barrios en cuatro barrios también les corresponde, porque ahí está. Quien vive a la situándonos, viniendo para Soca, quien vive a la derecha de carretera de Floresta pertenece al barrio de la presidencia de Omar Burgueño. Oh, ahí va, ahí está. Y el que vive a la izquierda pertenece a la presidencia del barrio de Las Ranas. Muy bien, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, acá hablo del barrio La Guada. Muy bien. Soy Alicia, y para que vean que los escucho. Y nosotros no tenemos presidente, somos muy democráticos. No queremos cacique, somos todos indios en este barrio. Pero a veces le ganamos al barrio de La Rana, ¿viste? Cuando tenemos competencia, ahí nos presentamos. Se presentan en... Pueden tener una presidenta también. No. Títulos nomás, mejor no. ¿No? Títulos. Por lo menos en casa nos están escuchando. ¿Sabes para qué? Era para saludar a mi esposo, porque hoy pasó de ser activo a ser pasivo. Ahora pasa, ¿sabes? ¿A qué se está refiriendo? No, ¿a qué se está refiriendo? Pregunta Raúl. Entonces, Leo, yo te propongo, hacé algún otro programita más entre la semana, ¿viste? Yo te escucho todo lo que vos quieras. Ahí está. Eso es una forma de alentarlo. Yo te aliento un montón, ¿no? Ah, yo sé ahora por qué los tengo acá. Bueno, te diste cuenta, entonces. No es porque les gustaba la radio, no porque los mandaba. Se ve que estabas de acuerdo con Marianela, nos mandaron los dos para acá. Exactamente. Vos sabés lo que es liberarse un par de días. Y a mí me dice, vos sabés qué lindo un programa de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, sería bárbaro, todos los días. Yo lo estaba pensando. Bueno, era para saludarlo, para bromear un poco, dar un saludo a la Chuchi. Y bueno, está, felicitaciones. Bueno, acá estamos para escucharlo y que pasen bien. ¿Estamos? Bueno, gracias. Chao. Nos vemos, un beso. Muchas gracias, Alicia. Vamos a aclarar que lo de pasividad es porque compañero Pose que le dio tantas jubilaciones y le tocó tanto, bueno, ahora está jubilado a tantos, ahora le ha tocado a él. Pero que ahora se quede tranquila, Alicia, que él siempre dice, mi mejor programa está en casa. Bueno. Seguimos con más comunicación, Raúl. Bueno, le comento por acá la victoria grande cantando Rubén Ramos, gran bailarín, nos dice Ana María. Que bueno, nos cuenta sobre la anécdota que tú habías comentado, Raúl, de la orquesta La Victoria. Se destacó y cantaba con Raciati cuando venía a Soca. ¿Rubén? Raciati venía a Soca y Rubén se subía al escenario y cantaba. Él era el dueño del micrófono. Que me diga que no, que yo lo veía cuando era chica. El presidente del barrio Las Ranas. Traían a Olga del Grossi, pero primero cantaba él. Olga del Grossi cantaba después. Sí. Primero cantaba Rubén. Sí. Qué disparate. Más llamada. Buenos días. Hola, estamos al aire. Buenos días. Hola. ¿Quién habla? Estoy escuchando, que decís que nadie escucha el repecho. ¿Y la UCA qué es? ¡Ah! ¿Viste cómo te agarré? Es que hay una presidenta ahí. Tenemos presidenta. No. Te agarré. No estábamos diciendo que no nos escuchaban, sino que Morra se había promovido presidente del barrio Las Ranas. Tenemos a Omar. Este Morra es divino, yo lo quiero pila al Morra. Mejor, hay que querer a los presidentes porque si no se pelea. Bueno, un beso a Gloria ahí. Y que estamos en Soca y no nos vemos nunca. Bueno, muchas gracias. Y el Morra sé que está escuchando, un beso grande también a Chico, a todos ahí, Raúl, todos. Gracias. Muchas gracias, Zuka. Estamos por llevarle el premio. ¿Ah, sí? Todavía se lo debemos, pero se lo vamos a alcanzar. Porque ella quedó de venir y que entre venir y no ir se ha entreverado y todavía le estamos debiendo el premio de atención. Del resultado del partido. Del resultado del partido. del resultado del partido que Boca acertó el 2-0 de Uruguay a Colombia. Seguimos con más mensajes, dice por acá: hola Leo y Raúl, muy lindo el programa, impecable, un saludo a Gloria, que no la conozco, pero sé que canta muy bien, un abrazo para todos, Ernesto. Ernesto Secote es el hijo de Cesarino. Ah, muchas gracias. Capaz que no te conocen, pero a Cesarino sí lo conoces. Ah, Cesarino, de chiquita lo conozco. Y por ahí podemos tener otra presidencia también. Que lo quiero mucho. Bueno. De esa zona. Hay que buscar, ahí está, tenemos Ernesto, sí, puede ser, puede ser. Dice por acá la terminación 345, que es el señor Jorge Castillo. Acá, el gallito del repecho. Ah, tenemos al gallito. Ese cacarea. El gallito del repecho, mirá vos. Vamos a ver, vamos a traer un invitado a que venga acá a los mejores de la radio, el gallito del repecho, a ver si están gallitos. Tenga cuidado, los domingos que tal sale el gallito Luis. Este es el gallito Jorge. Después salía el paso. El gallito Jorgito. Los felicito por el programa, buenísimo. Los escucho. Soy Nivia, la mamá de Pablito Hernández. Besos, nos dice por acá. Sí, Pablito Hernández, jugador de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. La ubicamos. Muchas gracias por escucharnos. Dice: hola, ¿alcanza San Luis la presidencia desde ahí? La morocha sola de San Luis. También puede haber presidente de todo. Sí, el lado. Cómo no. ¿Eh? Sí, cómo hay no. Que, allá en San Luis tiene el permiso Isabel, pero no hay problema ninguno. Por ahora el presidente de esa zona es Omar. Claro. Sí, con la división que hacemos de Ruta 35. Le llega hasta los balnearios todo. Ah, qué disparate. Muy bien, seguimos. Más comunicación telefónica. Buenos días. Estamos al aire. Buenos días. De parte del señor Isidro Sácara para Gloria, un beso. Hola María. Sí. ¿Te está escuchando, Gloria? ¿Sí? ¿Hola? Sí, de parte del señor Isidro Sácara, que acabo de hablar con él, te manda un beso grande. Ah, muchísimas gracias. Yo a Sácara lo he visto últimamente. Allá en mi trabajo lo veía, pero ahora hace un tiempo que no. Le retribuyo los saludos y que si Dios quiere, quisiera verlo después, a ver qué... Yo sé que él va pando por allá por lo de Maxinel. Espero verlo muy pronto y le mando un gran beso, un gran abrazo. Muchas gracias. De nada. Me lo ha transmitido a él. Muchas gracias. Chao. Muy bien, María, bueno, se ocupó de llamar. Un baluarte, ¿vio? María, en el programa. ¿Eh? Un baluarte, María, para el programa. Colaboración, mucha colaboración. Bueno, eso es lo lindo, ¿no? Dice... Ah, Susana, me pide por acá el número de Jorge Nape. ¿Cómo no? Se lo paso, ¿sí? No hay ningún problema. Telegrama, ¿cómo era el de los telegramas? En un solo programa. ¿Cómo era el de los telegramas? Uy, no trajo nada para vender. Oh, yo sí tengo algo para vender, ¿me permite? Sí. Yo, hoy me tocó a mí. Bueno, a ver, ¿qué tengo, quiere vender? Pañalera Baby. ¿Por qué le auspicia el programa de la mañana? Y bueno. Pañales, los Baby Sec, los rojos, el paquete rojo y el paquete violeta en oferta por toda esta semana, hasta el viernes. Así que... Pañales Baby Sec, el rojo y el violeta, en ofertas en Pañalera Baby. Pañalera Baby, la calle de la Picada, usted que sabe todas las calles, Artigas no es. Yo no soy el especialista de las calles. Muy bien. Actualmente creo que es Rossi. Ahí va. Bueno, ahí cerca de, a una cuadra nada más de la Picada, hacia donde están las viviendas ahí, la segunda casa, ahí hablan con Marta, sí. Pañalera Baby. Al lado de Lotitita, entonces. Ahí va, cerquita, Pañalera Baby. Los Baby Sec, el rojo y el violeta, en oferta hasta el viernes. Si usted precisa, no, usted no. El sí, chico, qué malo que... Tenemos más llamadas, buenos días, estamos al aire. Sí, buenos días, señor Leo. Sí, él habla. Bueno, señor director. ¿Cómo quiere? Felicitaciones por la señora que trajeron hoy. Estuvo bárbaro el programa. Yo no la oí nunca cantar ni la conozco, pero tiene una voz muy linda. Y me encantaría que viniera a cantar al programa de María, Ana María. Ah, bueno, la vamos a invitar. Me gusta mucho los elogios que recibió esa señora. Se ve que es una persona muy linda. Bueno, la estoy escuchando. Muchas gracias por su concepto, bueno, señora. Soy Graciela. Bueno, mucho gusto, Graciela. Bueno, igualmente. Muchas felicidades. Bueno, un abrazo para usted. Un abrazo también. Chao. Exactamente, Graciela de Estación Floresta. Así que Gloria va a tener que... Ah, y a Estación Floresta quiero mandar un saludo también grande. Porque yo fui alumna del Colegio Virgen de las Flores. No. Que siempre los recuerdo. ¿Sabe quiénes nos escuchan siempre, Gloria? Bueno, sabe que nosotros tenemos la antena allá. Ajá. En el santuario, arriba de la Virgencita. La antena de transmisión de la radio está allá. Y sabes que nos escuchan siempre los chicos del Cotolengo. Ah, un siempre están escuchando. Ellos. Y nos comentaba el otro día Bolívar Conti que están de paseo en Piriápolis. ¿Pero qué hicieron? Se llevaron una radio y pusieron una antena y nos están escuchando allá en Piriápolis. Usted va a ir preso. Porque y yo no puedo seguir hablando más. Fuera del radio. Manda un saludo a la gente de Mina que nos escucha. Que vamos a tratar de que no nos escuchen más. Porque no nos pueden escuchar. No podemos decir eso, pero los permisos. No nos permiten. Las condiciones técnicas, las condiciones atmosféricas de algunos días. Exactamente. Hacen que esto se vaya. Estamos entrando muy fuerte en Minas. Y hay una radio que opera en la misma frecuencia, radio habilitada también, de Minas, y le estamos perjudicando en su llegada a Flecha FM. Nosotros vamos a tomar los recaudos necesarios, calculo que hoy mismo, para evitar que molestemos a los colegas de Flecha, que hemos hablado con ellos. Muy buenos términos. Sí, totalmente. Cacho se llama su director, su representante, es maestro. Uh-huh. Ya nos conocíamos de otro oficio que tiene una orquesta también, y bueno, habíamos compartido cantidad de bailes juntos y nos conocemos mucho. Bueno, vamos a solucionar esto nosotros, que es problema nuestro, evidentemente. Que el equipo por una causa se debe haber disparado en su potencia y está dando cualquier cosa. Así que hoy vamos a trabajar en la tarde en eso. Sin perjudicar a nuestros oyentes, evidentemente, ¿no? Dice por acá, soy del barrio de las ranas. Soy oyente, cuando no trabajo los escucho. Julia Longhi, dice. Ya ven. Exacto. Ustedes cómo despierta. Tenemos... aquí por esta zona la puja, el tema de los barrios, ¿no? Qué lindo, los barrios son como los cuadros. Sí, buenos días, estamos al aire. Hola. Muy bien, había una llamada. Leo, si me permitís, yo quiero mandar un saludo grande a mis ex compañeros de allá del Colegio Virgen de las Flores, que una vez vinieron a verme y no, yo estaba ensayando y no lo pude ver. Les mando un beso grande desde aquí y siempre mi recuerdo para ellos. Hay que acordarse de la escuela. La escuela, sí, nos deja mucho. Pero fundamentalmente ese cariño que uno siente. Bien decía el gran José Pedro Varela que los que se sientan alguna vez en el banco de la escuela, por eso él hacía los bancos dobles. Claro. Quien se sienta alguna vez en un banco de la escuela, son amigos toda la para vida. Toda la vida. Son iguales toda la vida. Sí. Sí. Y era una exigencia de él que su escuela, que poca gente la recuerda, gratuita, laica, obligatoria, pero con bancos dobles. Sí, yo primeramente fui al colegio católico, que fui ahí a Virgen de las Flores, después me vine para acá, pero siempre tengo un recuerdo muy lindo e incluso tengo fotos de mis ex compañeros del colegio, que eran de Parque de Plata, de San Luis, de Estación Floresta, y siempre los recuerdo con muchísimo cariño, siempre los llevo en mi corazón. Una vez vinieron a casa y yo no los pude ver porque estaba ensayando, pero agradezco la atención que tuvieron por venir a verme. Pero el Colegio Virgen de las Flores, del cual conozco, he participado hace muchos años, siempre transmitió prácticamente lo mismo que la escuela pública de acá de Soca, esa condición de hermandad, de amistad para el resto de la vida, de igualdad en el tema del cariño, del respeto, de la atención hacia quien, siendo niño, fue tu compañero, se transmitió igualmente tanto en la escuela pública de aquí de Soca como en el colegio de Estación La Floresta. Que el colegio de Estación La Floresta, allí no hay escuela, no hay escuela, la escuela es el colegio. Sí. Entonces, de parte de la familiaridad, de la hermandad, de todo eso que la edad escolar no deja, se cumple igualmente aquí, tanto en la escuela de Soca como en el colegio de La Floresta. Sí, yo ya ubiqué a un ex compañero que vive actualmente en Parque del Plata y lo voy a ir a ver, si Dios quiere. Ya lo ubiqué, no voy a decir el... pero le voy a ir de sorpresa y me va a causar gran satisfacción el saludar. Nos vamos yendo. Sí, nos vamos creo yendo. Que ahora no, que no está haciendo. No nos dejan ir. Aguantame que no, hoy sí no nos dejan ir. Porque tengo una comunicación telefónica con un amigo acá. Y estamos en comunicación telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? Habla el viejito del acordeón. ¡Ah, qué gusto el viejito del acordeón que haya reaparecido acá por la radio! Se nos había perdido. ¿Con quién tengo el gusto? Porque Gloria, hace poco, ¿con quién tengo el gusto de hablar? El viejito del acordeón. ¿Cómo anda, Cesarino? Ah, Raúl. Bueno, sí. En cabina están Raúl, Chico Pose y Gloria. Y ahora el viejito del acordeón. ¡Italiano! Bueno, Gloria, un abrazo y felicitaciones. Igualmente para ti, un mira, gusto de sentirte. Mira, recién llegué, escuché que estaban nombrando al Morra ahí, qué sé yo. ¡Ja! Como no lo querés casi. Bueno, y a Raúl también lo felicito, recién me entero que está en la radio, Raúl. Bueno. Y Pose también. Bueno, gracias. Lo echaron de la casa y están acá. Le quiero mandar un gran saludo a mi amigo el Morra. ¿Cómo no? Te está escuchando, Que se acordará de estos tangos. ¡Ja! Acá tengo uno que se lo voy a dedicar a él y bueno, y a toda la audiencia y para Gloria. Bueno, con mucho gusto. El flaco Mople se acuerda bien de todos estos tangos. Y aquí va un tango que también nosotros tocábamos con nuestro conjunto hace muchos años, ya estamos viejos ahora, que se llama Viejo Rincón. Pero antes va a hablar Cesarino. Bueno, estimados amigos Mople y Pietro, acá le va a dedicar un tango este gringo acá en el Uruguay, para todos los gringos de acá de Soca que están allá en Norteamérica. Viejo rincón de mis primeros tangos, donde ya me batió que me quería, guarida de 100 noches de fandango, que en mi memoria vives todavía. Oh, callejón de turbios caperatas, que fueron taitas del mandolión. ¿Dónde estará mi garzoñer de lata, testigo de mi amor y su traición? Hoy vuelvo al barrio que y al campañarlo me da pena. No tengo ya mi madrecita buena, mi rancho es una ruina, ya todo se acabó. Porque creí loco de mí, por ella di mi vida entera. También mi fe se convirtió en tapera, solo siento ruinas latir dentro de mí. De un tango al vaivén da vida un amor, de un tango al vaivén nos hacen traición. Del fuelle al sol suena un violín en el tablao de una cantina, y en un bulín que está al doblar la esquina los taitas aprovechan el tango tentador. ¿Pa' qué soñar, pa' qué volví al callejón de mis quereres, a revivir el mal de esas mujeres, sus risas, sus caricias, la farsa de su amor? De un tango al vaivén da vida un amor, de un tango al vaivén nos hace traición. ¿Qué le parece? Bueno, se arraigamos, ¿no? Casi nada. ¿Qué material les hemos dado hoy en el programa? Ese, morrito. Atención, escúchenme. Y vamos a contarle a la audiencia que nosotros teníamos la voz de Morra cantando un pedacito y lo íbamos a tirar como en la atención, escuchen bien. Bueno, pero ya ahora... A quien supiera quién era que cantaba... Puede volver a aparecer, Cesarino. Bueno, ahora, un gran abrazo, Rubén. Nos cortó la. No hay... un gran abrazo, Almorra. Sí. Te saqué fuerza, porque estoy un poco herido. Pero saqué fuerza para dedicarle este tema a la audiencia y a mis amigos ahí. Bueno. Muchas gracias, no le quiero quitar más tiempo. Gracias, Tano. Gracias, gracias, Cesarino. Esperemos que saques más fuerza. El viejito el acordeón. El programa está abierto. Hemos decidido desde hace tiempo que seas partícipe de él. Y bueno, estaremos contactándonos para que tú, tu acordeón, tu música llegue a la audiencia a través de aquí de Cauces FM. No sabés lo contento que me deja el haber sentido tu voz, el que te hayas animado, que hayas tenido todo ese esfuerzo que a veces cuando se vive en circunstancias especiales de la vida se necesita para reiniciar este tipo de actividades, este tipo de cosas. Desde acá, nuestro abrazo de todos, y te esperamos por acá, con las mismas ganas que siempre tuviste, con la misma fuerza que te daba estar detrás de ese acordeón, que es algo que no se puede dejar. La verdad que sí, Raúl. Tenemos más mensajes en la mañana. La mañana tarde. La mañana tarde. Se fue la mañana. No se va. No nos vamos. Dice por acá, muy bueno el programa. Y yo soy la presidenta de Solís Chico. Débora nos dice por acá. Ah, mira vos. ¿Está bien? Siempre miramos hacia él. También en la radio. Tenemos Solís Chico. Hasta Solís Chico, en Paneolmos y hasta Pando, se escucha. Tenemos comunicación telefónica nuevamente. Buenos días, estamos al aire. Buenos días. Muy buenos días, felicitar a Cesarino. Fuerza, Cesarino, con ese gran bandoleón que fuiste, es un gran artista. A ese queridísimo Morra cantando, por Dios, cuántos recuerdos hermosos. No han pasado los años en vano y los seguimos uniendo, aunque señor Rubén Ramos esté por allá, por Estados Unidos. Rubén, te queremos, Rubén, te amamos, te recordamos con toda, de tirar la máquina de fotos para salir arrancando, bailando un vals como aquel vals que bailamos en el año 1963 en Paraíso Club de Soca, en el reinado carnaval 1963. Gracias, Ana María, muchas gracias. Y saben una cosa, que yo fui la madrina designada por ellos de la Orquesta de la Victoria, a ver si se acuerdan. Por supuesto que se deben de acordar. Muchas gracias, Ana María, un beso. Un abrazo grande para Cesarino, que lo quiero mucho, lo recuerdo con mucho cariño, y vamos arriba, que de una estrellita, ella te está mirando y te está dando la fuerza a que sigas tocando. Muchas gracias, Ana María. El viejito del acordeón, como le dijo Cacho un día. Y él lo tomó, vos sabés que yo pensé que... Dice, bien, mirá, ¿quién vino? El viejito del acordeón. El viejito del acordeón surge de un trabajo que hacemos cuando yo todavía estaba en el liceo. Hicimos un trabajo extracurricular, que ahí usted lo tiene. Acá, bueno. De ahí vamos a sacar la voz de Morra. Ese trabajo... ¿Para qué quiere la voz de Morra, que lo tiene cada rato? Los chiquilines del liceo le pusieron el viejito del acordeón desde ese momento a César. El viejito del acordeón. Y ahí le quedó, ¿se acuerda? Sí. El presidente del barrio de la Rana. No seas malo. Pero ¿y quién va a hablar? El hombre de la calle Artiga, viejo. Gloria no sabe la historia cómo fue de todo esto, pero bueno, después ahora se la vamos a contar. Dice, bueno, un saludo grande para el amigo Jorge Castillo. Así que tenemos muy bueno el programa, nos dice Débora, la presidenta de El Solís Chico. Lo dejo un abrazo ustedes. Para Débora, que hace días no la vemos participar en la atención, escuchen bien. Y usted ha venido muy difícil. No, yo no vine difícil. Usted vino complicado. Yo ayer quería... Hay gente que todavía... ¿Usted sabe que hay gente que todavía que quiere hacer medio agujero? No me diga. Sí. No. Porque ayer le preguntábamos, Gloria, a la gente cuánto demoraba en hacer medio agujero. Le dijimos que el acertijo era que medio agujero no se hace. No, usted ha hecho, o hace un agujero entero o no hace ninguno. Pero en cuanto usted rompe la pared y sale para el otro lado, ahí hizo un agujero. ¡No! Empezó y ya está, el agujero. ¡No! Bueno, la gente se ganó el premio, el acertijo que lo había mandado Nena Velázquez en su día se ganó el premio. Creo que ayer lo retiró Pablito y se lo llevó de ahí de la panadería La Nueva Soca. ¿Cuál y, es? Y bueno, y la gente discutiendo con nosotros por esas. Que capaz que tienen razón, pero lo hacemos acá con el ánimo que tiene el programa. Con el espíritu, no de competencia, sino el espíritu de pasar bien y de pasar un rato. Y de dar un darle premio a toda la audiencia. Acá nos comenta nuestra amiga Débora, que dice que participa semana por medio, porque está en la escuela agraria. Cuenta por acá. Bueno. No, yo pensé que participaba semana por medio para dejar ganar a los demás, ¿no? Pero fue. Porque ha ganado bastante. Pero fue bien, vio. Habla muy bien de ella. Primero el estudio y después después la radio. Tiene razón. ¿Por qué va a mezclar poroto con sandía? Tiene razón. Vio, dice, muy lindo programa, no se vayan. Abrazo. Raquel y Mari. Bueno. Ya sirvieron la comida. Hoy nos fuimos, estamos 50 minutos pasados. Reciben sólidos. Sí, y nos deben. Estamos por ir siempre, pero nunca vamos. Estamos por ir. ¿Eh? Yo y los 8. ¿Eh? Yo y los 8 de momo. No. ¿Cómo? Yo la tomo como hay que tomarla. Dice por acá, el viejito del acordeón es menor que yo, nos dice Uca. Bueno, ahí está. Entonces no. Pero fueron los ya le digo a Uca, fueron los chiquilines del liceo y lamentablemente... Pienso que ha sido con el mejor cariño. Uno cuando está en la edad liceal, ya nosotros que superamos los 60, ya nos llaman viejos. Y a los de 40 los llaman viejos también, los chiquilines del liceo. Total. La vieja de inglés, la vieja de idioma español. No vaya a decir la vieja, 30 años. La vieja son muchachas de. No vaya a decir la vieja de dibujo, porque se le arma un lío. No, con la vieja de dibujo. No, así no, papá, no. Tiene razón. No vaya a decir, dice la vieja. Leo, antes de cerrar, dos cosas. Me va quedando en el programa, y hágame acordar el lunes que viene, con un poco más de tiempo, recordar algo muy lindo que hizo la parroquia con iniciativas del Padre Julio, con iniciativas de acá, desde la radio, de rescatar un poco la memoria de la población y rescatar un poco la Cruz del Misionero que había quedado allí en la gomería que tiene Cacho Sande, que no tenía la cruz, los jóvenes la intentan porque físicamente todavía no se ha hecho, pero se va a quitar de allí, se va a poner en un lugar más público, más práctico, digamos. Padre para Julio estaba que sea esperando, recordada. Esperando la máquina. No me he olvidado, sino que no hemos tenido tiempo porque este programa ha sido muy, muy lleno de material, pero queríamos comentar eso en el próximo programa. También que el jueves pensamos llegar a estar de nuevo con una nueva propuesta, acompañado ahí de un personaje y una persona como Jorge Arbelo y un personaje charlatán, ¿no? No me diga. Un personaje charlatán que creo que hasta así se llama. Charlota. No. Sí. Bueno, con esa gente vamos a estar iniciando a partir de las 11, como siempre, los jueves, aquí en Cauces FM. Por lo tanto, nos vamos despidiendo. Gloria, ha sido un gustazo, lo habrás notado, a la audiencia también le gustó. Uh-huh. Chico, nos vamos yendo. Despídase usted. Bueno, cierre el programa. Será hasta ahora nos vamos a ver el jueves. Nos vamos a ver, si Dios quiere, la gente nos escucha. El próximo jueves a partir de las 11 con el nuevo programa, vamos a ver que no. Que todavía ni nombre tiene. Pero algo vamos a estar para acompañarlos un rato. Y si de algo les sirve la compañía, si lo hacemos reír, si les traemos a la mente cosas viejas. Nosotros nos damos por bien pagos. Nos damos por bien. Y como dice mi señora, me tiene por lo menos un par de horas afuera. ¿Sabe lo que pasa? Yo sé que estoy haciendo un bien público también. mandan para acá. Yo les agradezco la invitación que tuvieron para conmigo. Les agradezco mucho y bueno, un placer haber estado compartido con ustedes esta mes. Sí, pasó un buen rato, Gloria. ¿Cómo no? Para nosotros también es un halago. Un beso a todos y a todos los oyentes, la audiencia esta que se ve que es grande. Y a todos los que están en el exterior. Muchos abrazos, muchos besos. Bueno, Nos se vemos. Siente grande la audiencia, la sí. verdad que pese a que no podemos, pero... No, mucho... yo a veces me asombro de la gente que nos escucha de otro lado, que nos dice, o gente que ha aparecido que nos escucha, que la verdad que uno se tiene que sentir satisfecho. La verdad que bueno. sí. Bueno, hasta el martes que viene. Hasta el martes con Chico en el área chica. Y el jueves vamos a ver con el otro. Ya se para los programas. Es una potencia. Yo le digo, por algo. Yo, como dijo Ventura, dice, como. ¿Se acuerda? Viste que no es muy fácil, Te quiero decir que empezaste igual vos, Y después van creciendo. Bueno, chao para todos. Cuando ya sabes cómo termina la novela, cuando las horas no se te pasan más en el laburo, cuando te quedaste con ganas de bailar, cuando haces un recreíto mientras estudias, tenés una radio con mucha música y muy